si a la medianoche todavía no te dan ganas de dormir, quédate en FM Futura. Porque subimos los equipos de música a la terraza con discos de vinilo para escuchar rock, tango, folclore, jazz, bossa nova y hasta música académica. Con algunos tragos y algunas noticias tomadas con resignado humor. Despedimos el día ladrando a la luna. De lunes a viernes, de 0 horas a 1 de la noche. Aunque a los vecinos del consorcio no les guste, todas las medianoches, ladrando a la luna. Desde la terraza de FM Futura. Uh-huh.